En esta jornada de miércoles también vamos a hablar de consumo y para ello pues agradecemos ya de antemano, como siempre, la colaboración de Facua Cádiz. David Cifredo, su presidente, pues se pasa por aquí, por la sintonía de la tarde, para dar respuesta a consultas que tú también puedes enviarnos, como siempre, al WhatsApp de la radio, 607-488-775. David Cifredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Pues vamos con la misma mecánica del programa que todo el mundo conoce muy bien. Tres consultas que tenemos preparadas para hoy. Una dice así: tengo una hipoteca que está previsto que se termine de pagar en el año 2030. Necesito ampliar el plazo de pago, por lo que quisiera saber si el banco está obligado a aceptar esta petición. Bueno, como punto de partida habría que decir que no, en el sentido que las hipotecas pues estarían, o tendrían que ejecutarse conforme están previstas en el propio contrato. Por lo tanto, si en el contrato no se plantea esa opción, no sería posible. Aquí, sin embargo, sí habría que, por afinar en la consulta, que trasladar un elemento que pudiera ser de interés. Porque esto que he comentado y este no tan rotundo tiene una limitación o una posibilidad que sería el de personas que estén en situación de vulnerabilidad económica, y en esos casos, vulnerabilidad económica hipotecaria, y en esos casos las entidades financieras en su práctica totalidad se acogieron a un código de buenas prácticas en las cuales, y a través de ese código, se estaban obligando a que, entre otras cuestiones, si por situaciones de dificultad de pago y por lo tanto posibles impagos en personas con esa vulnerabilidad, y si en esta consulta que estamos atendiendo, pues ese periodo que tenía que terminar de pagar en 2030, si esta persona estuviera en esa condición de vulnerabilidad económica hipotecaria, en ese caso sí sería posible. O sea, como con carácter general, lo digo porque en la pregunta no sabemos cuál es la realidad económica de esta persona, pero por situarla, si no está en vulnerabilidad económica, no sería posible. Pero si estuviera en vulnerabilidad económica hipotecaria, sí se podría hacer a través del código de buenas prácticas. Para este segundo caso, en el caso que fuera posible, tendría que comunicar a la entidad financiera su situación, acreditarla, evidentemente, y una vez que estuviera acreditada, en ese caso la propia entidad tiene que otorgarle a esta persona consumidora una propuesta que fuera posible desarrollar en sus pagos. Por lo tanto, consumidores vulnerables podrían acogerse ante la consulta que se hace para ampliar el plazo de pago de hipoteca, consumidores de carácter general no. Pues importante ese matiz que nos cuentan. Esperemos que de esta manera pues se haya quedado solucionado la duda del oyente, tanto si está en esa situación como si no. Pero bueno, que es importante saberlo de cara a otros consumidores que se puedan ver en esta misma situación. Vamos con la segunda. Vivo en un piso de alquiler que antes de fin de mes, estamos ya a día 30, pero nos llegaba hace algunos días, que antes de fin de mes iba a dejar el piso de alquiler. El propietario está poniendo trabas para devolverme la fianza, por lo que les ruego que me indiquen qué paso debo seguir para recuperar el dinero. Sí, bueno, lo primero que hay que entender, ¿qué es el concepto de fianza? El concepto de fianza que se establece en los contratos de arrendamiento está vinculado a que a la hora de la conclusión del contrato esa cantidad sirva para asumir desperfectos que hubieran podido quedar en la vivienda, desperfectos que, por cierto, la parte arrendadora tiene que acreditar. O sea, si la parte arrendadora va a quedarse con una parte de esa fianza por algún tipo de circunstancia, estas tienen que ser acreditadas. Pero si eso no ocurre, o sea, si no ha habido ningún desperfecto, ninguna circunstancia en las cuales la persona arrendataria pues tenga que abonarle a la parte arrendadora ninguna cantidad, la fianza tiene que devolverse íntegramente. En la consulta que nos hacen parece y aparenta que este propietario no está en condición, no quiere devolver la fianza. En ese sentido, la recomendación que hacemos es que se haga la solicitud de la devolución de fianza por escrito y de carácter fehaciente, que pueda demostrar que se le ha comunicado a la otra parte, en este caso al propietario o parte arrendadora, esa solicitud de devolución de fianza. Y si finalmente la fianza, una vez hecha la solicitud y haber entregado evidentemente la vivienda, en este caso la entrega de llaves, y en ese momento, que el de la entrega de llaves, cuando se tiene que hacer efectiva la devolución de la fianza, esto no ha ocurrido, pues es con esa comunicación fehaciente dirigirnos al juzgado para presentar demanda contra esta otra parte por no haber resuelto la parte que correspondía, en este caso la devolución de fianza. Vale, pues son las opciones que tiene este oyente que nos preguntaba esta cuestión. Vamos con la última. Dice, me gustaría saber si al adquirir un coche en Alemania debo realizar algún trámite especial. Bueno, el principio del concepto sería el de matriculación, y aquí habría que valorar si el coche es un coche adquirido nuevo o un coche de segunda mano, en el sentido que, bueno, la Unión Europea, por el libre tránsito de personas y bienes, pues el que compremos un coche en Alemania o lo compremos en España no tiene ninguna implicación distinta, serían los elementos de matriculación. En el caso de que estuviéramos hablando de un vehículo de segunda mano, estaríamos también hablando de la misma circunstancia, el concepto de matriculación. Por lo tanto, los pasos a dar están vinculados con la actuación ante tráfico para esa matriculación. En ambos casos, sea un coche de primera mano, sea un coche de segunda mano, es posible hacer este trámite, y simplemente en cada una de las circunstancias pues habrá que tramitar alguna o transitar alguna cuestión. En primer lugar, el acreditar la titularidad si estuviéramos hablando de un vehículo de segunda mano. En el caso de vehículo de segunda mano habrá que obtener la ITV española, y en el caso de vehículo nuevo igualmente habrá que validar que ese vehículo está en condiciones para su adquisición y su tránsito en España. Por lo tanto, la ficha técnica, tramitarla ante ITV, para eso pues habrá que pagar pues las tasas oportunas, y en el caso de el resto de actuaciones para la matriculación, pues también tendrá que abonar el usuario, la persona compradora, una serie de impuestos que variarán en virtud de si el vehículo se ha comprado como vehículo nuevo o si el vehículo se ha comprado como vehículo de segunda mano. En definitiva, el trámite de ITV, el pago de los impuestos, y ya con esos pasos dados, acudir a tráfico acreditando que hemos hecho eso que hemos expuesto anteriormente para ya su matriculación definitiva. Una vez que tráfico nos dé la matriculación, pues simplemente comprar las placas y colocarlas en el vehículo. En definitiva, que el trámite es un trámite que pueda parecer algo farragoso, pero que en el fondo, cuando te metes, pues no es tan largo. Es posible hacerlo, y por lo tanto, dando esos pasos, pues podemos comprar el vehículo tanto nuevo como de segunda mano en cualquier país miembro de la Unión Europea, por lo tanto en Alemania igualmente, y con esos trámites ante tráfico tener nuestro vehículo matriculado y en perfectas condiciones de transitar por España. Bueno, pues cortita y al pie hoy, muy claras todas estas consultas, al menos las respuestas, ¿no?, de todas estas consultas. Esperemos que haya sido de interés tanto para aquellos que consultan y aquellos que nos escuchan. David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, gracias como siempre por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.